cuantas sesiones sobre ejercicios de San Ignacio. Van a ser unas conferencias sobre los ejercicios y su historia, diríamos, de la Iglesia Católica. Por lo menos habrá tres seguidas, hoy, el sábado próximo y el otro, pero después hay otro primer sábado, que además ya se decidirá que se haga porque coincide el acto de escola también con una reunión de la Ciudad Católica de Barcelona, en la cual vamos varios de nosotros. Bien. De los ejercicios San Ignacio, que muchos de vosotros conocéis por experiencia, voy a dar algunos datos que, si los conocéis, pues no me sabe mal, porque los ejercicios en sí mismos es cosa de repetición. Las cosas no se saben hasta que se uno sabe lo que significan, ¿no? Como que a lo mejor digo algo que ya lo sabíais, pero a lo mejor oyéndolo, pues sirve alguna cosa. Los ejercicios San Ignacio no son un libro, son una serie de documentos que San Ignacio fue escribiendo en distintos momentos. El núcleo de los ejercicios viene, como veremos enseguida, de las iluminaciones con que Dios le agració en Manresa. Y después él fue poniendo por escrito para darlos, para ayudar a otros a que tuviesen las mismas experiencias espirituales y consideraciones que Dios le había comunicado a él. Comenzó a darlos y evidentemente los dio en París a todos aquellos que hicieron juntos los votos en Montmartre, que no eran votos de religioso, eran votos de ponerse, de peregrinar a Tierra Santa y predicar el cristianismo en Jerusalén. Predicar la fe cristiana en Jerusalén, hasta dispuesto hasta el martirio. Y si no había oportunidad de hacer esto, una idea muy típica de San Ignacio, de ese don que Dios le dio, ofrecerse a la disposición del vicario de Cristo. Si no podemos hacer esto de peregrinar a Jerusalén, nos pondremos a las órdenes del Papa. Y esto más o menos es el contenido del voto de Montmartre. Como que después no hubo forma por cosas de tempestades y de piraterías y cosas de navegar a Jerusalén, fueron a Roma y se pusieron a disposición del Papa. Y en realidad de que los votos de Montmartre surgió de lo que sería después la Compañía de Jesús. Todos aquellos compañeros de San Ignacio, entre los cuales estaba el que después es el coronel Beato Fabro y San Francisco Javier, y Diego Laínez, el teólogo de Pontificia de Trento, ¿no? Y Nicolás Bobadilla y serían personalidades importantes, Nicolás Comerón, etc. Todos aquellos eran laicos, menos Fabro, que era sacerdote. San Ignacio era laico, no se ordenó sacerdote hasta Venecia. Los ejercicios son una cosa que el que da los ejercicios, que se dice, el que da a otro modo y orden para ejercitar, como dice San Ignacio, no es ni su confesor ni su superior eclesiástico, sino un cristiano que conoce esto y lo da. En realidad, en bastantes instituciones religiosas que tienen estatuido orientar su vida espiritual según los ejercicios, suele dar los ejercicios, por ejemplo, mujeres, las cruzadas de Santa María. Que estoy diciéndoos aquí, yo lo he comentado con Valdivia Jiménez, entusiasta ignaciana, discípula del jesuita Morales y superiora, y ahora ya está aprobada como Instituto de Derecho Pontificio, no sé cómo hablar por eso, Sociedad de Vida Apostólica de Derecho Pontificio, las Cruzadas de Santa María, que muchos de aquí las conocen, que han sido movimientos. Encuentros universitarios, teológicos, Pues, María Jiménez, tal ejercicio un mes entero, cosas cruzadas, cosas que se incorporan al instituto, puede dar ejercicios un hombre, una mujer, por definición una mujer no es un sacerdote nunca, sacerdocios ministeriales, llamados como los varones, etc. San Ignacio, por tanto, hay que recordar que Dios, digamos, se los comunicó a él, los fue escribiendo, los fue madurando, así después en distintas etapas, les añadió otras reglas, otros documentos, y fue dando, y con ellos convirtió a la vida apostólica a sus primeros discípulos, ¿no? Ya digo, entre ellos Beato Pablo y San Pedro Claver, ahí San Francisco Javier, son ejercitantes de San Ignacio, digamos, antes de ser jesuitas, ¿eh? De estos ejercicios, como que tenemos que aprovechar el tiempo, voy a dar unos cuantos datos concretos. Los escribió San Ignacio, dictó lo que él había sus escritos, sus apuntes. Lo que tenemos de San Ignacio no tenemos nada manuscrito, más que algunas enmiendas o correcciones a un escrito de pluma de un jesuita portugués llamado Brandão, que le hacía como de amanuense, ¿no? San Ignacio le dictó a este Brandão todo el texto, y él lo corregía de su mano, y ese texto escrito de Brandão con correcciones del propio San Ignacio se le conoce como el autógrafo, es decir, el original. Está en castellano. Y en 1541 ya se tiene un texto latino. La Compañía de Jesús ha sido aprobada por el Papa Pablo III en 1540. El año siguiente de la producción de la Compañía se tiene un texto latino que se llama la versión latina primera o primitiva. Y después, el año 47, se tiene otro texto latino que es esta misma primitiva, un poco completada, y en las últimas partes mejor escrito que la primera, porque parece que al final lo escribió otro, no se sabe si es Homerón o un otro. San Ignacio escribía el latín mal, con sintaxis castellana, diríamos. Sí, con cosas que en latín no cuadran, esto está estudiado por el padre Calderas, ¿no? Pone gerundios haciendo de sujeto de oración, y eso en castellano no suena, en latín no suena, en castellano nos entendemos, pero es más. Es el padre Rota, en general de la Compañía, que tradujo, estudió castellano para traducir una traducción latina nueva, la que él hizo, dice que que los ejercicios, la versión latina primitiva, probablemente, esto también lo dicen los editores críticos, Tomases y Calderas, etc., a partir de un cierto momento se ve que ya la redacción, la traducción del castellano al latín, ya no es del propio San Ignacio, sino de otro. Porque a partir de aquel momento, pues, unas reglas para distribuir limosnas, comienza a estar bien escrito. Esta traducción latina mal hecha tiene una autenticidad tremenda, porque casi seguro que es el propio San Ignacio, que comenzó a estudiar latín siendo muy mayor, que no era ninguna persona especialmente apta para la filología y para los lenguas. Por eso, el año 47, un italiano culto, un hombre de ambiente renacimiento, que sabía mucho latín y todo eso, jesuita, Frusio, comenzó a traducir de nuevo. Tradujo de nuevo. nuevo los ejercicios del texto que será al latín, una traducción mucho más elegante. A la Santa Sede se le presentaron las dos versiones, la latina primera en la versión del 47, ya retocada, y la del 47 de Fusio. Y se aprobaron los textos. El texto cristiano no se presentó, entonces las cosas bien así. Se trataba de poner el name obstacle para publicar el texto cristiano, sino de que el texto latino oficial lo tomase para Santa Sede. Aprobó los dos textos, formando un conjunto. Pero como lo de Fusio era mucho más elegante, no se imprimió el texto auténtico San Ignacio en latín, no se imprimió, sino que se imprimió el de Fusio. Después, en el siglo XIX, el padre Rotan tradujo una nueva traducción latina porque le parecía que el de Fusio no era precisa. De modo que la gente de lengua española continuó leyendo siempre el texto en castellano, en el cual, por cierto, faltan algunos añadidos que ya diremos en su momento. Ahora bien, al aprobar el texto de San Ignacio, en esa doble versión, diríamos la suya y la de Fusio, que una no suple la otra, porque una es más literaria, pero menos precisa, pero cuando se presenta junto con la otra, la precisión para el texto mal escrito, esto sí, no tiene importancia jurídicamente, el Papa aprobó el texto en la doble versión. Y al aprobarlo, dijo lo siguiente. Esto lo voy a leer. Expone que, por su misión de Papa, tiene que ocuparse de todo lo que contribuye a salvar las almas, de aprovechar provecho espiritual. Por tanto, atiende a los deseos que nos exponen para fomentar y alimentar la piedad de los fieles cristianos. Recientemente, dice, siendo así que recientemente, me ha sido expuesto, nos han pedido, pues algo que nos ha presentado del amado hijo, el noble varón Francisco de Borja, duque de Gandía, que era viudo, pero todavía era laico, el que fue virrey de Cataluña. Amado hijo de Loyola. El amado hijo de Loyola, depósito general de la Compañía, escribió unos escritos que se los ha presentado al Papa, no San Ignacio, sino un laico, aristócrata, duque de Gandía, pariente del Papa Alejandro VI, que sin vergüenza diríamos, ¿no? Pero en fin, pues cosas como sea, se le presentó a Francisco de Borja, San Francisco de Borja, que después fue jesuita. Me dijo que el depósito general de la Compañía de Jesús, que había sido erigida en esta santa ciudad hace poco tiempo y confirmada por la autoridad apostólica, había compuesto ciertos documentos o ejercicios espirituales, sacados de la Sagrada Escritura y de la experiencia de la vida espiritual. Lo redactó de manera altísima para mover piadosamente a las almas cristianas. Esto dice que el duque de Gandía le ha presentado estos escritos de San Ignacio de Loyola. Atendiendo también a que son utilísimos y saludables para consuelo y provecho espiritual de los fieles, no solo por la fama que en todas partes han obtenido y ya es conocido, siete años después de fundada la compañía, se había dado ejercicio en muchos sitios y se reconocía que así mucho bien, sino no solo por la fama que han obtenido en todas partes, sino un testimonio que da el duque de Gandía, sino también, y aquí no dice la fama, sino una cosa como si el Papa lo tuviese más de primera mano, hubiese llegado a una prueba más directa, por la manifiesta experiencia que ha comprobado todo esto, es mucho bien que hacen los hombres de San Ignacio, en Barcelona, en Valencia y en Gandía. Es decir, hay que saber que en el documento aprobatorio de los ejercicios, la primera ciudad que se nombra, como allí donde se ha aprobado, hace mucho tiempo en Barcelona. Es la primera que se nombra porque el duque de Gandía había sido virrey de Cataluña y seguramente lo pidió desde Barcelona. Y dice que en Barcelona, en Valencia, el duque de Gandía de Valenciano y en Gandía, el duque de Gandía de su tierra, pues habían hecho mucho bien. Entonces el Papa se lo cree Y el duque de Gandía, el duque Francisco, le solicita que los tres documentos sean examinados para que su fruto se extienda más y más y los tres cristianos sean invitados a usarlos con mayor precisión, si no nos hallásemos dignos de aprobación y alabanza, y nos dignásemos a probarlos y alabarlos, etc., y sancionarlos con nuestra autoridad apostólica. Habiendo ocurrido esto, que le han presentado estos escritos de Ignacio de Loyola, depósito general de la Compañía de Jesús, fundada 7 años antes, y que el duque de Gandía le dice que eso han hecho mucho bien, especialmente en Barcelona, Valencia y Gandía, que es donde él lo sabe de primera mano. Entonces el Papa, atendido todo esto, dice: por los presentes aprobamos, alabamos y autorizamos los referidos documentos y ejercicios, y todas, cada una de las cosas en ellos contenidas. Esto es una cosa notabilísima. La aprobación recae sobre todo lo que hay en los ejercicios y cada una de las cosas que hemos recibido, todas las reglas, todo. Y exhortamos vivamente en el Señor, después de la aprobación, hay una exhortación, a todos y cada uno de los fieles de ambos sexos, en cualquier parte en que se encuentren, que quieran usar de tan piadosos documentos y ejercicios y que aprendan las devotas instrucciones que contienen. Por tanto, la aprobación no es un mero decir ni el obstante, esto no es, es conforme a la fe católica, sino es la aprobación de todo lo que, cada una de las cosas que lo tienen, seguida de una exhortación universal, universal, a que sean conocidos y practicados. En algún momento unos jesuitas se entusiasmaron y dijeron, después de la encíclica de Pío XI, Menes Nostra, que los ejercicios tenían lugar en la Iglesia, parecido al que tenían en las escuelas teológicas las obras de Santo Tomás de Aquino. Esto no es verdad, no es verdad. Porque cuando esto lo decían los jesuitas, estaba mandado en el derecho canónico, de alguna manera lo está, pero con ese lenguaje nuevo que se procura que no se entienda y que se olvide el que era más claro. Estaba mandado que se enseñase la teología y la filosofía a los que se preparaban para la sacerdotalización según la doctrina, los principios y el método de Santo Tomás del Doctor Angélico, Santo Tomás de Aquino. Eso estaba en derecho canónico, estaban todas las legislaciones. Esto se puso a las órdenes franciscanas, añadiendo que también podrían cultivar, que debían cultivar sus tradiciones, las tradiciones de los grandes autores de la escuela franciscana. Y a los franciscanos se les mandaba seguir a Santo Tomás y estudiar a San Buenaventura y a un Rescoto. Esto estaba así. Y de alguna manera está así. Pero ahora las cosas, como ustedes saben, no están. No están. Es un problema de autoridad. Está casi, diríamos, mal visto obedecer cosas mandadas. O mandar de una manera clara, etc. ¿No? Y sobre todo decir, desautorizar otras cosas, porque el derecho de San Pío X mandar que estudiase en Santo Tomás dijo que era peligrosísimo, que si en metafísica no se seguía Santo Tomás, se ponía en peligro nada menos que la ortodoxia, la solidez del dogma y la fe católica. Y la experiencia demostraba que tenía toda la razón San Pío X, lo cual no obsta reconocer que después, tan claro como Pío X, no se le ha dicho nunca más. Y durante mucho tiempo se retrasó su beatificación porque parecía que era un papa muy exagerado, entre otras cosas, en el tomismo. Por eso decía el padre Olavis que el gran milagro de San Pío X que le canonizaran. Pero San Pío X dice, tengan en cuenta que el apartarse de Santo Tomás, especialmente en las cuestiones metafísicas, no se hará sin tal sentimiento. Que si se olvida la terminología de esta gran tradición escolástica, los sacerdotes llegarán a no entender el lenguaje que la Iglesia define en los dogmas. Y esto está siendo así ahora. Pero no solo no lo entienden, sino que dicen que no se entiende y que no es interesante entenderlo. Y se desprestigia el concepto en una sacristía, un uno de escoba, se puede quejar, de la manera de haber expuesto el misterio de Cristo, un predicador. Dice, esto que usted ha explicado, a mí no me queda clara la unión hipostática. Respuesta, tesis está la unión hipostática. Pues es un sacerdote que acaba de predicar. Tesis está la unión hipostática, que es la terminología dogmática de la Iglesia oriental y occidental desde el siglo IV. Quinto, y nadie lo ha retractado, pero así como había no sé qué escritor francés que decía así, ¿no? Y que la revolución del 68 que ponían los revolucionarios está prohibido prohibir, ¿no? Pues así como una consigna de así como está prohibido prohibir, diríamos, se tiende a un desuso de la observancia de las cosas establecidas, con lo cual hace que supongo que los que quieren mandar una cosa se lo piensan mucho, porque piensan si lo mandamos y ya no da manera de que lo obedezca nadie, no sé si me explico. El otro día me contaron una anécdota, la voy a explicar porque es muy jugosa. Hay un jesuita que se llama Giuseppe Pitau, que yo hablé con él, Pegost y yo, hablamos con él en Roma cuando nos cerraron el piso de Valle. Estaba ejerciendo de superior general de la compañía, porque estaba ausente en la República. Y era como vicario y desde la culpa de Kugelbach, el gobierno de la compañía en su ausencia. De este padre Pitau me contaron el otro día una anécdota que debe ser cierta, tiene todos los visos de autenticidad. Cuando el Papa Juan Pablo II mandó que cesase en el gobierno de la orden el prepósito general Arrubi, que cesase, y que el gobierno de la orden interinamente y hasta que se autorizase una nueva elección del prepósito o ejerciese por mandato de la Santa Sede. El Papa es superior de todos los religiosos y puede ser más en la compañía por voluntad de San Ignacio. Que ejerciese el generalato cardenal Denza, que fue después nombrado cardenal jesuita Denza, muy tomista, muy devoto del corazón de Jesús y muy fiel al Papa. Todavía vive, pero muy anciano, vive en la curia generalicia. Y que se asociase con él y también tuviese el mismo poder de gobierno, que tendría que ser una cosa representativa y que confiase en Pitau, y Pitau, como dice el depósito, ejerciese de hecho el gobierno del orden. Pues dice que el padre Pitau, que aceptó el encargo, le dijo a Juan Pablo II, había un sector de jesuitas que deseaban que yo fuese prepósito general de la compañía, esperaban que con el tiempo fuese elegido. El Papa le dijo, ahora usted, con lo que yo le he hecho de ponerle a gobernar la orden con el padre Elsa, lo más probable es que le haya cerrado para siempre el camino para ser general de la compañía. O sea que el mismo Papa y el padre Elsa sabían que bastaba que se supiese, que contaba con la confianza de Juan Pablo II para que no contase con la de los electores de la compañía. Como las cosas están así, ¿no? Están así. Pues, situación complicada. Pero, en fin, Yo digo que los ejercicios, cuando fueron aprobados con estas palabras. En un momento dado, aquellos jesuitas muy entusiastas decían que esto los ponía San Ignacio en el mismo plano que Santo Tomás de Aquino. Pero Pío XI, que era muy admirador y amigo de la Compañía de Jesús, y ignaciano fervoroso, según me explicó el padre Pozo, se enfadó. Porque no es verdad. Una persona que quería ser sacerdote, los obispos tenían que haber organizado las cosas de manera que antes de la ordenación hubiese estudiado la filosofía y la teología según la doctrina de Santo Tomás. Ahora bien, ningún sacerdote, ni obispo, ni cartujo, ni franciscano, ni benedictino, ni nadie, tiene obligación de hacer ejercicios a Ignacio, a no ser que se le mantenga. Está establecido que hagan ejercicios espirituales, pero que sean los de San Ignacio, está mandado en muchas congregaciones. Según me explicó recientemente un sacerdote que lo sabe, hay más de 200 instituciones en la Iglesia que en sus constituciones tienen mandado hacer los ejercicios de San Ignacio. Pero esto no es un precepto universal para la Iglesia. Pero lo que sí que hay es una recomendación universal, donde se vea que se puede hacer, y a la medida que se tenga subyecto, que diga San Ignacio, que tenga actitud y disposición y preparación, un auditorio, unos oyentes, unos jóvenes, unos casados, pues los ejercicios de San Ignacio están aprobados para todos. Siempre se pueden dar. Esto sí que lo dice Saburo en 548. Es una doctrina espiritual que sirve para todo el mundo. Yo conocí a un dominico en Toulouse, que era la institución que llevaba el padre Solano, Instituto Internacional del Corazón de Jesús. Un dominico castellano. No podía hablar con él, este que es dominico, porque el padre dominico, amigo mío, gallego Salvadores. Le expliqué esto, vamos, hora y media, casi 2 horas en casa. Le dije, mire, yo conocí a un jesuita castellano, Emilio Heredó, ese sí le conozco, que me dijo, yo me dedico al apostolado especialmente entre jóvenes, especialmente entre jóvenes varones, no exclusivamente jóvenes, ni exclusivamente chicos, hago todo el mundo que me lo pide, tengo ocasión de hacer, hago. Ahora, mi apostolado predilecto son los jóvenes, especialmente masculinos, universitarios. Ejerzo con ellos el apostolado, dice, casi siempre dándoles los ejercicios de San Ignacio de Loyola, un dominico. No sé si habrá otros en el mundo, fue un caso único, pero en todo caso no es una cosa rara, porque si es un método espiritual que está recomendado, que hace bien a todo el mundo, si un dominico ha tratado de ver, a ver qué es esto que el Papa recomendado de una forma tan explícita del siglo XVI hasta el XX, ¿no? Y lo he aprobado y entusiasmado con el magnífico espíritu de San Ignacio, pues este señor hacía bien y suscitaba vocaciones, hacía bien entre universitarios actualmente, era un dominico. Quiero decir que esto sí, ejercicios no son obligatorios, pero nadie tiene derecho a decir que no se puedan dar, que es una cosa rara, o que no funciona en nuestro tiempo, esto es porque lo dicen los que lo dicen. Siempre han tenido sus enemigos y sus cosas, pero actúan por su cuenta. Los que discuten de la actitud de los ejercicios para la santificación y la orientación de la vida cristiana lo hacen por su cuenta, no tienen la Iglesia jerárquica con ellos. De modo que aprobados así, después reiteradamente lo han sido, y Pío XI lo recordaba. Pero bien, estos ejercicios, ya digo, son un conjunto de documentos y de cosas que en esos días trataré de describir, ¿no? Pero primero veamos cómo se formaron en la mente San Ignacio, porque estos ejercicios tienen un rasgo inequívoco, que es que están escritos con un una sabiduría aprobadísima, como ven ustedes, por una persona que no emplea en estos ejercicios, que son fruto de su propia experiencia espiritual y lo que él comenzó a dar antes que existiese la compañía y antes que él estudiase para sacerdote, no tienen terminología teológica, escolástica ni no escolástica. En los ejercicios no se habla de la unión hipostática, ni de la transubstanciación eucarística. No se habla. Porque dice las cosas con un lenguaje catequístico. Un escritor lo dice con un cierto tono protector, Ricardo García Villoslada. Su autor se contentaba con las enseñanzas tradicionales. Ojalá todo el mundo se contentase con esto. Que un cristiano ordinario, se ve que hay cristianos extraordinarios, oye en la predicación, ustedes me siguen la intención de verlo, que un cristiano ordinario contentábase con lo que un cristiano ordinario oye en la predicación parroquial. Esto era entonces, entonces cuando se predicaba correctamente. Y aprende en los sencillos libros de devoción, si es que queda alguno en circulación. Entonces había una predicación correcta, cuando padre García Villoslada decía esto, y libros sencillos de devoción. Y el doctor San Ignacio se contentaba con este lenguaje y escribió los ejercicios con un lenguaje que por las palabras lo podía entender cualquiera, aunque no hubiese estudiado en Salamanca ni en París. Esto es un hecho. Y no se utilizan términos, ni siquiera terminología dogmática. Yo anoté una vez las palabras muy importantes cuya doctrina está fielmente pensada y creída en los ejercicios, pero que San Ignacio no los emplea. Quiero decir que están escritos por una persona que ha leído unos libros de vida espiritual, ha oído predicar bien en unas parroquias y tiene una instrucción religiosa correcta. Y con este, sin más bagaje cultural o intelectual que esto, por lo que le pasó en Manresa, que vamos a verlo enseguida, pude escribir un libro que es esto, que ha recibido tantos elogios y ha hecho un bien tan grande. En el libro de ejercicios no aparecen términos como Trinidad, habla de las tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero Trinidad no lo sabe nunca. Consustancial, para lo que cree, Cristo es Dios Santo. Pero no dice una consustancial que en uno de los credos, el corto no está la palabra, el largo sí. Pero en los ejercicios la palabra consustancial no está. Unión hipostática, claro que cree en unión hipostática, y no faltaba más, pero no emplea el término este. No dice una persona y dos naturalezas, no está. Claro que siempre habla de Cristo como una sola persona, le pone divino y humano, evidente, pero una persona y dos naturalezas, la forma de Calcedonia no está. Tampoco dice que María sea madre de Dios, imagínate si lo piensan. Pero el término mater de ahí no sabe. No habla de los siete sacramentos. Habla de sacramentos. Y de muchas otras cosas, etcétera. No habla de materia y forma de los sacramentos, no habla de la absolución sacramental, no habla de la adaptación y contrición, habla de dolor por temor o por amor, pero adaptación y contrición no sabe. No habla de virtudes impulsas, de otras. Hay muchísimas cosas que se implican y que se presupone que está toda la ortodoxia más sólida en los ejercicios. Pero pues, con un lenguaje, como decía el Señor, con un lenguaje. He leído aquel que dice contentábase con esto, ¿no? Hay otra cosa también notable. Al escribir el libro, era San Ignacio hombre rudo en su pluma, por ser totalmente carente de letras. Esto es el padre Rotán, que le dio tanta importancia que estudió castellano para poder entender este libro, y lo tradujo al latín mejor que Fruccio. Pero es totalmente carente de letras, hombre rudo en su pluma. Bien, ¿y cómo hizo este libro lleno de sabiduría celestial, que ha sido recomendado, de modo que todo cristiano puede, si quiere, pedir que alguien dé ejercicios, y toda persona, aunque sea un dominico, que quiere hacer bien, piensa que podrá hacer mucho bien con los ejercicios, y lo puede hacer? Pues, ¿qué pasó? Pues pasó esto. Estaba en Manresa. En este tiempo le trataba a Dios de la manera que un maestro de escuela trata a un niño, enseñándole. Siempre he juzgado que Dios le trataba de esta manera. Si dudase en esto, pensaría ofender a su divina majestad. Una vez iba por su devoción a una iglesia que estaba a poco más de una milla de Manresa, que creo yo que se llama San Pablo. Y el camino va junto al río, el río es el Cardonar. El otro día me dijo, no sé quién, que en Polanca había, no sé si lo hay, porque ha desaparecido la provincia de la Compañía de Jesús, había una revista de ejercicios espirituales a Ignacio que se llamaba Cardonar. Es un río de Manresa. Yendo así en sus devociones, se sentó un poco con la cara hacia el río, el cual iba hondo. Es muy detalle, profundo. Y estando allí sentado, se le empezaron a abrir los ojos del entendimiento. No te entiendo lo que dice. Se le empezaron a abrir los ojos del entendimiento. Y no que viese alguna visión. En esto de Cardonar no tuvo ninguna aparición de la Virgen, ni ninguna visión de Cristo, ni nada. Sino entendiendo. Abrían los ojos del entendimiento y entendían. Y conociendo muchas cosas. Tanto de cosas espirituales, que por el contexto se ve que es de vida espiritual, de lo que es el arrepentimiento, la humildad, la soberbia, la vanidad, la tentación, los engaños del demonio, cosas espirituales, como de cosas de fe. San Ignacio, obviamente, como tal Padre Sola, tiene se ve en la autobiografía y en el diario espiritual, tuvo una vida espiritual completamente centrada en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las divinas personas. Y debió entender muchas cosas, porque dice que entendió muchas cosas de fe y de letras. Letras en aquel tiempo, que decir, de conocimientos naturales. Y esto con una ilustración tan grande que le parecían todas las cosas nuevas. No se puede declarar los particulares que entendió entonces, aunque fueron muchos, sino que recibió una grande claridad en el entendimiento. De manera que, en todo el discurso de su vida, hasta pasados 62 años, cuando estaba escuchando esto, corrigiendo todas cuantas cosas haya tenido de Dios, todas cuantas cosas ha sabido, todas las que ha sabido, pues estudiando en París o en Roma, aunque las ayunte todas en uno, no le parece haber alcanzado tanto como de aquella vez sola. Esto que por otra narración autobiográfica se ve que dura un rato largo, no, naturalmente no está cronometrando esto, no dice solo fue de 25 minutos, no, o 34. Pero no fue una cosa instantánea, sino se encontró que iba entendiendo cosas. Se le abrían los ojos del entendimiento de cosas de fe, los misterios revelados, y cosas de letras. El modo de ser de los hombres, seguramente, poco que se ve. Y aprendió más en aquel ratito junto al Cardoner que todo lo que había aprendido antes y después, poniendo también los dones divinos que le hizo después. En aquel momento Dios le dio todo lo que quería darle en aquel momento. Tanto esto es tan así que Jerónimo Nadal, un mallorquín, que fue importantísimo en la redacción de las constituciones de la compañía y que entró en la compañía porque tenía tan pocas ganas de entrar, le daba tanta repugnancia entrar en la compañía, que pensándolo bien pensó, no se explica esto, porque me tiene que molestar tanto pensar ser jesuita. Y entendió que era cosa del demonio, que no quería que fuese jesuita, y por eso le daba una gran alergia contra un discípulo de San Ignacio Fidelísimo. Y en esto también lo fue, porque discernió que si uno siente amargura, y una amargura que a uno no le hace bien, le pone triste, que no es indignación por algo malo, sino una cosa buena, pero que te repugna mucho, puede ser que el demonio no quiere que te acojas a ella, ¿no? A mí, personalmente, eso lo dije al padre Orlandis enseguida, cuando comencé a estudiar Santo Tomás, me ponía muy frenético. Lo cual, el que conoce a Santo Tomás y me conoce a mí, le puede parecer naturalísimo. ¿Eh? Que el rigor conceptual, no lo sé, yo más bien hubiera sido fácilmente un hombre más romántico, ¿no? Y Santo Tomás es la cura de todos los romanticismos. Y no hay nunca romanticismo en Santo Tomás. Es una cosa extraña, porque el romanticismo puedes encontrarlo en San Buenaventura, en San Agustín y en San Duns Scotus, me explico, ¿no? Y en San Juan de la Cruz. Pero en Santo Tomás no hay nada romanticismo, por eso algunos creen que es muy frío, a pesar de que compuso Dorote de Bote, pero que no es romántico tampoco. Y a mí Santo Tomás me ponía frenético, la Suma Teológica me ponía frenético. Pero Pablo Landi se quedaba tan tranquilo, decía, estudia, estudia, ya lo entenderás. No decía nada más. Comprender. Una cosa muy buena puede ser que no la trajes, porque no has caído en la cuenta de qué es lo bueno de aquello. Y aquel atragantamiento podía ser, en pequeño, una cosa parecida al atragantamiento de Nadal. Pero Nadal, por fin, se lo dio todo muy bien. Hablaremos otro día de eso, ¿eh?